Están escuchando Diversas Voces. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Ya no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi intención, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar como era. No estás loco, no estás loco, no estás loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estás loco. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Qué les parece si hablamos de hacer pipí? Es decir, de la orina. No es el tema más elegante para tratar, pero no se puede negar que forma parte de nuestras vidas y resulta interesante enterarse de algunos detalles sobre qué pasa antes de que la orina salga de nuestro cuerpo. Así que empecemos por el lugar en el que la producimos, los riñones. En los seres humanos, tienen aproximadamente el tamaño de un puño, son de color rojo oscuro y están a ambos lados de la columna, un poco más abajo de la cintura. Una de sus funciones principales es regular el volumen y la composición de los fluidos del cuerpo. Para ello, filtran grandes volúmenes de plasma por los riñones, pasan entre 1000 y 1500 mililitros de sangre por minuto. Tras reabsorber la mayoría de lo que es filtrado, queda esa solución concentrada de desechos metabólicos que conocemos como orina, la cual debe ser eliminada. En otras palabras, trabajan duro para deshacerse de los desechos o toxinas y para retener el agua que necesitas para que tu cuerpo funcione. La orina es la mezcla de esas toxinas y el agua sobrante. Cuando terminan su trabajo, entra a escena la otra protagonista de esta historia, que es la vejiga. A punto de estallar, las vejigas tienen una enorme capacidad para estirarse. Por ejemplo, empieza con el tamaño y la forma de una pera. A medida que se llena, las fibras de la superficie se dilatan. La presión aumenta constantemente. Se pone de color rosa o roja. La orina rosa o roja puede inquietarte, pero la razón más probable es que comiste algo de color rojo fuerte, como remolacha o agraz, de manera que no te preocupes. Sin embargo, la otra cosa que puede teñir tu orina de ese color es la sangre. En la mayoría de los casos, tampoco hay razón para alarmarse, pero es mejor consultar a alguien, especialmente si dura más de un día y si te duele hacer pipí. Ojo, amarillo claro. Este es el color perfecto. El color amarillo lo da el ácido úrico, pero entre más oscura sea tu orina, más ácido úrico hay. Por eso, un amarillo claro es el color indicado. Blanco o transparente. Si tu orina es muy pálida o no tiene ningún color, puede ser que hayas tomado demasiada agua. En casos extremos, tomar mucha agua puede ser malo, pues se lleva con ella cosas importantes que el cuerpo necesita, como la sal. Hay otro color, amarillo oscuro, naranja. Si tu orina tiene un color más parecido al de la miel, es una señal de que no has tomado suficientes líquidos. Entre más oscura, más alto el contenido de ácido úrico, y eso no es bueno, así que debes tomar más agua. Verde. Esto puede ser el resultado del tipo de alimentos que has comido. En algunas personas, los espárragos hacen que la orina se torne verde y que tenga un olor fuerte. La otra cosa que puede hacer que tu pipí sea verde o que se vuelva turbia es una infección. Además, puede arder cuando vas al baño. Normalmente, esto es una señal de que algo no está bien y hay que revisarlo. Espumosa. Si tu orina hace espuma, como una soda, cuando cae en el inodoro, es probable que estés orinando muy rápido o que haya algún detergente en el agua. Pero si siempre es gaseosa y espumosa, ve al doctor, pues puedes tener algún problema con los riñones. Estás que te mueres por ir al baño. Hasta que los sensores te avisan que tienes que ir al baño, ¿por qué la orina es de diferente color? Lo que comes y tomas puede cambiar el color de tu orina o a veces indicar que no está muy bien. ¿Cuántas veces al día es normal hacer pipí? 3 veces o menos. Esto es poco y significa que probablemente no estás tomando suficientes líquidos durante el día, especialmente si tu orina está muy oscura. 4 a 8 veces al día. Esto es normal y muestra que probablemente estás tomando la cantidad correcta de fluidos. 9 veces. Esto es más de lo normal, pero si estás tomando mucho, tendrás que deshacerte de mucha agua. Si no estás tomando mucho, es mejor que vayas al doctor. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre las sombras escondida, y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te encontré, entre las sombras escondía. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Están escuchando Diversas Voces. La imagen dinámica de un alto ejecutivo terminando una reunión para luego salir corriendo al aeropuerto y después a una comida de negocios podría esconder otro aspecto menos conocido. Las enfermedades potenciales que llevan en sus cuerpos, se recomienda por lo mismo un chequeo exhaustivo para prevenir algunas enfermedades. Escuchemos atentamente este informe de Radio Francia. La imagen dinámica de un alto ejecutivo terminando una reunión para luego salir corriendo al aeropuerto y después en una comida de negocios podría esconder otro aspecto menos conocido, el de las enfermedades potenciales que llevan en sus cuerpos. Los altos ejecutivos y directivos mantienen una carga mental constante debido a la gran cantidad de decisiones que tienen que tomar. Esto genera altos niveles de estrés, los cuales luego pueden provocar enfermedades psicológicas y físicas. El doctor Ramón Cacabelos, director del Centro de Investigación Biomédica Eurospace en Madrid, España, y catedrático de Medicina Genómica, nos da un cuadro clínico de este grupo laboral. Los altos ejecutivos, lógicamente, son ciudadanos que pueden tener las patologías más comunes que existen en nuestra población. Y obviamente el 80% de los ciudadanos de los países desarrollados de la OCDE mueren por problemas del corazón, cáncer y cabeza. Es decir, las enfermedades cardiovasculares suponen un 25-30% de todas las muertes, el cáncer entre un 20 y un 25% y las enfermedades del cerebro entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, esto es una patología común a toda la población. Ahora, los altos ejecutivos son un grupo de riesgo en el sentido de estar sometidos a una serie de presiones medioambientales asociadas a su trabajo, a sus viajes, a sus responsabilidades, que afectan fundamentalmente a dos esferas. Una, la cardiovascular. Por ejemplo, se observa en este colectivo un incremento de la hipertensión arterial. Más de un 40%, por ejemplo, de los ejecutivos a partir de los 45-50 años suelen tener la tensión alta. Es un factor de riesgo para padecer un infarto de miocardio o un ictus. Entonces, esto es un tema bastante característico del colectivo de personas que están al frente de las empresas. Otro aspecto bastante frecuente en altos ejecutivos es el dolor de cabeza, la cefalea, la migraña, sobre todo de tipo tensional, pero también cerebrovascular, sobre todo en mujeres, y las crisis de ansiedad o un exceso de tensión emocional que les aboca a un perfil ansiogénico más frecuente que en la población general. Y a consecuencia de esto también, trastornos del sueño. Yo diría que estos dos rasgos son genuinamente distintivos del colectivo de alto ejecutivos. Y luego, pues tienen otros riesgos menores, pero también implícitos a su actividad, como es, por ejemplo, en algunos casos el exceso de alcohol, por lo tanto, incremento de transaminasas, por la vida social y el tener que estar pues compartiendo actividades que implican o que tienen por costumbre la ingesta de alcohol en actos sociales, etcétera. Pero yo creo que esto define bastante bien al colectivo. En ocasiones los ejecutivos no presentan ningún malestar, ni siquiera un dolor de cabeza. Pareciera que las enfermedades son silenciosas en este tipo de personas. La mayoría de ellas son así, y de hecho pues las tres grandes patologías de corazón, cáncer y cabeza están latentes ahí hasta que rebasan un umbral de capacidad o de resistencia en nuestro organismo y entonces rompemos. Pero los altos ejecutivos pueden protegerse de estas enfermedades silenciosas mediante una serie de chequeos avanzados que existen en varios países. Entre ellos, el Programa de Prevención de Riesgo Cerebral para Altos Ejecutivos, implementado por el Centro Médico Euroespes en Madrid, España. Todas ellas son patologías que aparecen tarde en la vida y todas ellas tienen un importante componente familiar, es decir, hay un componente genético. Son enfermedades poligénicas y complejas que hoy, mediante la medicina genómica y mediante los marcadores moleculares y el estudio del ADN de las personas, podemos identificar con muchos años de antelación el riesgo para que ese proceso silencioso realmente pueda ser detectado, pueda ser identificado el riesgo con muchos años de antelación y se pueda hacer prevención para evitar su manifestación futura. Sí, precisamente, ¿qué tipo de chequeos se pueden hacer para prevenir esto? Bueno, hay diferentes chequeos que son susceptibles de ser utilizados con fines preventivos. Los chequeos comunes que se hacen anualmente en todas las empresas, por ley, prácticamente en los países desarrollados o que están vinculados a los seguros y a las mutuas que cada empresa tiene, incluyen pues un rastreo general de factores de riesgo fundamentalmente en sangre, placas de tórax, electrocardiograma, ejercicio físico, etcétera, etcétera. Este es el chequeo común que prácticamente hacen todas las empresas. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tipo de chequeos detectarían alguna patología si realmente la patología estuviese ya afectándonos. Por lo tanto, son chequeos de daño, cuando el daño ya está hecho. ¿Cuál es la perspectiva de futuro? ¿Cuál es la orientación que queremos para el futuro a la hora de hacer una medicina predictiva que nos permita hacer prevención real de este tipo de patologías? Nosotros hemos diseñado un chequeo especial para altos ejecutivos, que en estos momentos es uno de los más completos que existen en el mundo, en donde en una mañana, por ejemplo, se hace un rastreo de todos aquellos órganos, todas aquellas funciones que son vitales para ver cuál es el estado del corazón, cuál es el estado de la función hepática, renal, etcétera, y cerebral, que es fundamental para este tipo de ejecutivos. Esto incluye pruebas de neuroimagen, pruebas funcionales, pruebas para evaluar el flujo sanguíneo cerebral, pruebas para evaluar la función cardiovascular, etcétera. Pero a mayores, y este es el gran factor innovador, introducimos dos aspectos importantes. Uno es un screening, un rastreo genómico de factores de riesgo. Como decíamos antes, hoy a través de la genómica podemos predecir con 20 o 30 años de antelación el riesgo que cualquier persona puede tener para desarrollar una enfermedad en el futuro. Entonces, a estos altos ejecutivos les hacemos un rastreo de factores de riesgo cardiovascular, oncogénicos para cáncer y de patologías del sistema nervioso central, sobre todo las cerebrovasculares que tienen que ver con el ictus fundamentalmente al que están expuestos y degenerativas. Las patologías lógicamente degenerativas más frecuentes en estos momentos son la demencia con la enfermedad de Alzheimer a la cabeza, la demencia vascular que se asocia al ictus y por supuesto también la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades que empiezan a ser bastante comunes en nuestro medio. Y el tercer componente importante, que es único y exclusivo de este protocolo preventivo que nosotros hacemos, es la determinación del perfil farmacogenético. Es decir, sabemos que los medicamentos no nos funcionan a todos igual, que un medicamento que a una persona le hace bien a otro le hace mal. Eso es debido a nuestro perfil genético y nosotros hemos desarrollado una tarjeta farmacogenética que incluye prácticamente los 1000 fármacos aprobados por la FDA de uso común a nivel internacional, y mediante el estudio del perfil genómico de las personas podemos indicar qué medicamentos puede usar, qué medicamentos nunca debe utilizar para no exponerse o para no ponerse a riesgo, y son pruebas además que se hacen una vez en la vida y tienen valor para siempre, no hace falta estar repitiéndolas. Este sería el chequeo más completo que está hoy disponible a nivel internacional. Ahora bien, este tipo de chequeo tiene un costo entre 3.000 y 6.000 euros según lo exhaustivo de los exámenes. En todo caso, se recomienda a los altos ejecutivos no dejar de lado la salud y estar atento a las señales de alerta que el cuerpo manda cuando se le está exigiendo de más. Están escuchando Diversas Voces. ¿Son los holandeses los más altos del mundo por comer más queso? Un documento, artículo que presenta BBC Mundo y que lo vamos a compartir con ustedes en los siguientes minutos. A principios de este año, un museo de Ámsterdam fue la escena de un terrible crimen. Mientras revisaban la sala, los trabajadores del museo descubrieron, con horror, que una de las piezas más valiosas de la exhibición, un pequeño y brillante objeto de 220 diamantes, había desaparecido. Un video de seguridad mostró a dos jóvenes con gorras de béisbol merodeando cerca de la caja donde se exponía la obra. Alguien había robado la cortadora de queso más cara del mundo. En algunos países, un robo en el Museo Nacional del Queso puede sonar como la trama perfecta de una película para niños. Pero en Holanda, el queso es un asunto serio. Para los holandeses, los productos lácteos no son solamente alimentos básicos, sino símbolos nacionales, y también la parte fundamental de su importante industria de exportación. El amor de los holandeses hacia los productos lácteos es en gran medida consecuencia directa de su geografía única. Hace 400 años, gran parte del país estaba sumergido bajo el agua y parte del resto era una marisma pantanosa. Las posaderas del mundo, así fue como un visitante del siglo XVII describió el país, lleno de venas y sangre, pero ningún hueso. Durante los siglos siguientes, Holanda se embarcó en un extraordinario proyecto de reconstrucción. Miles de canales fueron excavados y drenaron los pantanos con cientos de molinos de viento que bombeaban el agua. El país de las vacas. El nuevo terreno resultó perfecto para cultivar hierba húmeda, alimento ideal para las vacas. Pronto se empezaron a ver miles de estas criaturas pastando felizmente por las nuevas tierras. La raza más popular del país, la frisona blanca y negra, se hizo mundialmente famosa. Una de ellas, la vaca Pauline White, llegó incluso a vivir en la Casa Blanca proporcionando leche para el presidente William Howard, concediendo entrevistas para el Washington Post. La leche se convirtió en Holanda en una bebida popular en una época en la que el agua potable escaseaba. Toda la leche que no se bebía servía para fabricar mantequillas o quesos, que a menudo recibían el nombre de las ciudades donde criaban, como es el caso de Gouda. Además, el cuero de vaca se utilizaba como cimiento para edificaciones en Ámsterdam. Esto fue un gran negocio. Al día de hoy, Holanda cuenta con más de 1,5 millones de vacas lecheras, casi tantas como Bélgica, Dinamarca y Suecia juntas. Estas vacas producen cada año más de 12 millones de toneladas de leche y 800.000 toneladas de queso. Según la asociación lechera Suibel, las cerca de 18.000 granjas holandesas proveen 60.000 puestos de trabajo en el país. Y cada año Holanda exporta cerca de 7.000 millones de euros en productos lácteos a países tan lejanos como China, Nigeria o Arabia Saudita. Las vacas lecheras se han convertido en uno de los pilares que ayudaron al despegue de la economía holandesa. Pero el negocio de los productos lácteos en el país no consiste solo en la exportación. Los propios holandeses consumen grandes cantidades de estos productos. Para ellos, la leche y el queso son alimentos básicos, parte esencial de su compra semanal, como el arroz lo es en China o las bolsas de té lo son para los ingleses. Se dice que una sexta parte de la compra de un holandés se compone de productos lácticos. En un año, un holandés consume de promedio más de 25% de productos lácteos que sus homólogos británicos, americanos o alemanes. Sin embargo, la cocina holandesa no tiene gran reconocimiento a nivel internacional. Los platos populares se componen de verduras como repollo y patata. El queso es una gran excepción, un alimento que puede transformar al holandés más humilde en un quisquilloso gourmet. Los mercados holandeses venden queso en una impresionante variedad de tamaño, edades y sabores, desde Mazdamer con sus agujeros al estilo suizo, del tamaño de una rueda de carro. Quizá el queso más famoso es el esférico, recubierto de cera para ayudar a retener la humedad y apilado en las estanterías de los supermercados. En 1840, un acorazado uruguayo llegó a utilizar estos quesos holandeses como bolas de cañón, rompiendo el principal mástil y rasgando las velas de un rival argentino. Hoy en día, este tipo de quesos se comen en el país incluso en el desayuno. Los trenes de la mañana se llenan de pasajeros comiendo sándwiches caseros de queso y pan integral a menudo, acompañados de un yogur o un vaso de leche. Cuenta una leyenda urbana que un ejecutivo incluso se quejó a la aerolínea nacional KLM sobre la comida que servían en clase preferente. No era necesaria tanto comida caliente y champaña. Un sabroso sándwich de queso y un vaso de leche eran más que suficientes. Uno podría pensar que una dieta con tantos lácteos no es buena para conservar la cintura, pero los holandeses, al parecer, han crecido en sentido contrario. A mediados del siglo XIX, un holandés medía unos 63 centímetros de alto, era 7.5 centímetros más bajo que un americano medio. Sin embargo, tras 150 años de una dieta rica en leche y queso, los holandeses lograron sobrepasar a los americanos y a todos los demás. Durante aquella época, los hombres medían de promedio 1,83 centímetros y las mujeres 1,70. Pasaron de estar entre los más bajos de Europa a convertirse en los más altos del mundo. Los científicos continúan debatiendo las causas de este estirón: una alimentación mejorada, democratización de la salud, factores genéticos o selección natural son algunos de los motivos en el centro de la discusión. Un dato importante es que el crecimiento parece ser contagioso. Los inmigrantes que viven en Holanda normalmente crecen mucho más que los compatriotas que permanecen en sus países de origen. Por lo tanto, es perfectamente posible que la adicción de los holandeses a los productos lácteos haya jugado un papel fundamental en la conversión de este país en una nación de gigantes. Durante los últimos años, los productores de leche en Europa han atravesado tiempos difíciles. Sus exportaciones a Rusia, un mercado importante para el queso holandés, colapsó el año pasado durante el conflicto en Crimea. Este año, la abolición por parte de la Unión Europea de las cuotas de producción de leche obligó a bajar los precios hasta en un 20% de algunas partes del continente. Pero para la mayoría de los holandeses, el amor por la lactosa permanece intacto. La leche sigue siendo una de las bebidas favoritas y el queso una religión nacional. La cortadora de diamantes que fue robada en el Museo del Queso nunca fue encontrada. En su desesperación, Bosca, la compañía que lo fabricó, ofrece una recompensa que espera atraer el interés de sus compatriotas. Quien encuentre la máquina de cortar recibirá la fondue de queso más grande del mundo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.